En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Son 7 minutos por encima de las 9 de la mañana en la península y Baleares y una hora menos en Canarias. 8:07 y comenzamos este 19 de marzo del año 2012. Como para olvidarse esta fecha, es el Día del Padre. Pues es la onomástica de todos los Josés, Josefinas, Josés, Josefas, etcétera, etcétera, y todas esas ramificaciones. Y también hace 200 años se aprobaba la Constitución de 1812 en Cádiz, conocida como la Pepa. De ahí pues el dicho este famoso que estarás leyendo muchísimo en reportajes, programas de radio, periódicos, por supuesto, revistas, viva la Pepa. ¿Te sonará? Pues es por eso, porque se aprobó un día 19 de marzo, día de San José, por eso Pepa, viva la Constitución, Constitución Josefa, Josefina, Pepa. Pues muy bien, más o menos explicadito. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Economía y Finanzas, la primera de este día. Y un día así medio raro, porque la mitad del país está de vacaciones y la otra mitad está trabajando por estas fechas que más o menos pues tenemos por medio. Unos hacen puente, otros no lo hacen, otros trabajan, bueno, lo que habitualmente ocurre en nuestro país. Y ya pues sin más preámbulos vamos a saludar al amigo analista que nos va a ayudar a aclararnos con el tema económico, con los mercados, con los índices, con toda la marcha económica en este día 19 de marzo. Como no se llama José, pues no tenemos que fritarlo, se llama Jesús, Jesús Benito de forexindices.es. Jesús, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y hasta ahora, mañanera, muy buenos días. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Comenzando la semana, aunque en mi zona sí es festivo, en Forex Índices tenemos un día normal, un día laborable. Los mercados hoy no paran y bueno, pues hay que estar al pie del cañón. Es que los que nos dedicamos a estos menesteres, Jesús, como prácticamente la bolsa cierra pues dos, como mucho, tres días a lo largo del año, al margen de sábados y domingos, pues aquí pues sea fiesta o no sea fiesta, tenemos que currar, ¿no? Esto, ¿cómo lo lleváis los que os dedicáis hace tantos años al mundo de la bolsa, las inversiones y todo esto? ¿Os pesa el tener que, por ejemplo, un día señalado que todo el mundo está de vacaciones, pues tener que estar ahí al pie del cañón? No, bueno, eso nosotros lo tenemos muy claro. Si hay que trabajar, se trabaja. O sea, no nos tiramos para atrás a la hora de ejercer la profesión, ¿no? Y luego, pues bueno, buscamos nuestros descansos, como es lógico, ¿no? Pero bueno, si un día como hoy tenemos que trabajar, no hay ningún problema. Se asume perfectamente. Estamos acostumbrados ya a ello. Me recuerda mucho a lo que viví yo como periodista. Estamos trabajando en los medios, sobre todo en los medios escritos, que solamente se libraban 2 días al año. Creo que recordar que era el 1, o sea, el 31 no trabajabas porque el 1 no salía el periódico, y era el jueves santo no trabajabas porque el viernes santo no salía el periódico, pero el resto de los días siempre había que estar ahí en la redacción, porque lógicamente si no trabajabas un día, al día siguiente no salía el periódico. Que los periódicos, aunque parezca extraño, se hacen unas horitas antes de que tú los puedas leer. Pues nada, mirando así de reojo cómo está comenzando el IBEX 35, de momento pues no muy bien, pierde estoy mirando un 0,21%, 8.468 puntos, y bueno, después de lo que alcanzamos la semana pasada, estos titubeos al inicio de la semana son más bien normalitos, de un poco recoger beneficios, también de apuntalar lo conseguido, y bueno, habrá que esperar pues las primeras horas de esta semana para conocer, a ver si seguimos un poco con la dinámica con la que terminamos la semana pasada, ¿no, Jesús? Sí, la verdad es que el IBEX se comportó bien, no tan bien como otros índices bursátiles como el DAX, Xetra, por ejemplo, el FUSI, el índice de Wall Street, que avanzaron un poquito más, pero bueno, un 2.5% para un periodo semanal está bastante bien. Le costó mucho llegar a los 8.500 puntos, que era el objetivo. De hecho, esta mañana cotiza por debajo de este nivel psicológico tan importante. Va a ser la clave esta semana, que consiga o no posicionarse por encima de los 8.500 puntos. Esa va a ser la clave de la semana, sin duda alguna. Con respecto a los principales índices bursátiles a nivel mundial, destacar que el Dow, por ejemplo, el Dow Jones ya se ha posicionado claramente por encima de los 13.000 puntos, que había sido una barrera bastante fuerte de resistencia durante varias semanas. La semana pasada ya se posicionó claramente por encima. De hecho, cotiza en el entorno de los 13.250. Destacar también el DAX alemán. Se ha posicionado también claramente por encima de los 7.000 puntos. En fin, que los principales índices bursátiles van quebrando niveles de resistencia importantes. El IBEX 35 se muestra un poquito más débil. La cotización del IBEX 35, pues bueno, está muy golpeada y demasiado, que consiguió avanzar un 2.5% en el entorno del 2.5% que avanzó la semana pasada. Repito, los 8.500 puntos va a ser la clave esta semana para el IBEX 35. Y como estamos acostumbrados a, bueno, a verlas un poco de lado o con el paso cambiado, imagínate que tenemos una mala semanita en el IBEX, un poco hablando de economía ficción, ¿con qué cifra nos tendríamos que quedar? ¿Los 8.000, 8.100, 8.050 o incluso más abajo? Por si vemos que esto va bajando y que tenemos un comienzo de semana un poco, no sé, de capa caída. Bueno, en un principio cotiza en la zona de los 8.500, 35 puntos por debajo de esta zona psicológica. Y bueno, el primer soporte importante que tenemos es en los 8.300, es el primer nivel a vigilar. En la zona de los 8.300, y luego después de los 8.300 nos iríamos un poquito por debajo de los 8.200, en los 8.170 aproximadamente. Serían y luego, pues por supuesto, el nivel psicológico de los 8.000. Pero bueno, debemos de vigilar y debemos de tener en cuenta si vuelve a probar, si vuelve a testear la zona de los 8.500. Recordemos que esta zona ya fue probada la pasada semana, el miércoles de la semana pasada, y la cotización fue rechazada, y el viernes también. Entonces, mucho cuidadito, porque en caso de que inicie movimiento bajista esta semana, sí que puede ser bastante profundo. Por el contrario, si nos quebrara los 8.500 al alza con una confirmación en temporalidad de gráfico diario, pues sí que podríamos ver avances importantes hacia la siguiente barrera importante de resistencia que tenemos en los 8.750. Estás hablando de Wall Street, prácticamente todos los índices que van como bólidos. Estaba pensando ahora en los de Fórmula 1. Bueno, no tienen nada que envidiar a los bólidos de Fórmula 1, que van con una marcha espectacular. Pero me estoy fijando, y además creo que te estoy preguntando desde hace ya unas cuantas semanas, el índice Nikkei, que lo voy observando. Y fíjate, hablábamos de que había superado, o que estaba a punto de superar el lunes pasado los 10.000 puntos, los superó, los ha superado 10.100, y esta mañana pues ha cerrado con un 0,12% de avance. Poco a poco se va consolidando, pero mira, os pregunto a todos los analistas y me decís lo mismo. Sí, bueno, son subidas interesantes, está muy bien, pero bueno, como funciona de esta forma el Nikkei, que nos da pues algunas sorpresitas, pues hay que vigilarlos, como a esos jugadores que van jugando bien pero que te tienen que demostrar todavía más, ¿no? Y el Nikkei, no sé qué hay que esperar para que digáis ya, bueno, venga, ya ahí se le puede hincar el diente, porque está mostrando una fortaleza que, a no ser que ocurra algo extraño, pues no se va a dar la vuelta, ¿no? Bueno, como hemos comentado en semanas anteriores, el Nikkei tenía su objetivo claro, que era el de los 10.000 puntos. Ya lo consiguió. La semana pasada pues se ha posicionado pues claramente por encima de estos 10.000 puntos. Podríamos esperar un retroceso hasta esta zona de los 10.000. Esta sesión asiática del lunes ha cotizado en torno a los 10.080, 10.090. Entonces, podríamos ver un movimiento de confirmación hacia los 10.000 puntos para buscar un apoyo más firme durante la presente semana. Sería lógico, sería un movimiento de pullback, de retroceso, de confirmación, y luego pues en los 10.000 puntos pues tomar ya un movimiento y una dirección definida. Lo que está claro es que la semana pasada nos dejó patente que el ánimo de los inversores está un poquito más positivo. Se ha reflejado sobre todo en los índices bursátiles, pero también en cruces de divisas que marcan muy bien, sirven de termómetro para la economía mundial, como los cruces con el yen, sobre todo el par dólar-yen, es un termómetro muy muy bueno, y en las últimas semanas se ha revalorizado con bastante fuerza, avanza casi un 10% en lo que llevamos de año. Entonces los síntomas de momento son bastante buenos, los que nos dejó la semana pasada. Todo es que esta semana veamos, como estoy comentando, en el Nikkei movimientos de confirmación y tengamos algún ligero retroceso hacia los puntos clave que hemos superado la semana pasada para confirmar esos movimientos y tener una base sólida para futuros avances. Pues vamos a posicionarnos, como solemos hacer al comienzo de cada jornada, con esas cifras, esos parámetros que nos sirven un poco de plano general para ver cómo se presenta el día. La prima de riesgo comienza con 318 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro, que ha perdido algo de fuelle en las últimas horas con respecto al dólar, se mantiene en 1.315. El petróleo Brent está en 125.300. El precio del barril de petróleo Brent, en este caso en dólares, 0.61% de retroceso en las últimas horas. Y el oro, que sigue perdiendo fuelle, está en 1.649. Lo veíamos hace una semana, semana y media, que conseguía superar otra vez los 1.700 dólares por onza, pero ha empezado a retroceder y da la impresión de que va como un poco errático. Ahora hablaremos con el amigo Jesús, que entiende de estas cosas de Forex y materias primas, divisas, y nos explicará pues qué es lo que está ocurriendo. El IPC interanual, que se mantiene pues en ese 0,1, y el Producto Interior Bruto trimestral, que pierde pues un 0,3. Más o menos esto es lo que nos encontramos al comienzo de la jornada. Lo que te quería preguntar, Jesús, el oro, ¿qué pasa? Que lo veo así muy errabundo, como se suele decir así los clásicos, o no sé, está muy dubitativo, porque superó esos 1.700 dólares la onza, después se ha vuelto a recular y parece ser que le cuesta coger otra vez la senda, y no sé si se puede decir que ya empieza a ser bajista, que está ahí pues en un rango excesivamente lateral, o que simplemente pues esto es algo coyuntural y que volverá a recuperar el tono próximamente. ¿Cómo lo ves más o menos en los gráficos que manejas, Jesús? Sí, vamos a ver. Nosotros en Forex Índices realizamos unas previsiones semanales que las colgamos en formato de vídeo en nuestra página y en nuestro blog, y dedicamos un análisis de ellos a la cotización del oro y la plata. La cotización del oro, en estos momentos la situación es muy clara. Se rige por una línea de tendencia alcista de mediano largo plazo que nos arranca en octubre del año 2008. Ha sido testeada en varias ocasiones, fue testeada en febrero de 2010, también en julio del mismo año 2010, en febrero de 2011, y fue testeada también a principios de este año, del año 2012. Y lo que más nos llama la atención es que se encuentra cercana a dicha línea de tendencia de nuevo la cotización. Lo lógico es que fuera de nuevo a testear la línea de tendencia a la baja. Pero se da una circunstancia peculiar y es que nos pasa muy cercana esta línea de tendencia. Tenemos un cruce de líneas con el precio de apertura anual de los $1,608 por onza, que sería el objetivo bajista del oro para la presente semana, 1,608. Mientras los 1,608 no se pierda por la cotización del oro, no vamos a esperar movimientos bajistas más importantes para este año 2012. La clave está en los 1608 y en la línea de tendencia que acabamos de detallar, que es un cruce que se nos junta prácticamente esta semana, estas dos líneas, se produce un cruce en este nivel del precio de apertura anual y es la clave. Mientras no se ha quebrado los 1608, el oro seguirá su ritmo alcista. Otra cosa es si se quiebra esta semana el nivel de los 1608. Perfecto, y ya, bueno, ya estando en el mismo saco, pues te voy a preguntar por la plata también, que me comentaste el otro día que iba en, o sea, que las oscilaciones de la plata eran todavía más acentuadas que las de el oro. ¿Se está viendo influenciada por esta bajada coyuntural del oro? ¿Van por libre o bueno, la plata está un poco más homogénea, digamos? La plata, hay que detallar varios matices. En primer lugar, es mucho más volátil que el oro. Para que se hagan una idea los oyentes, la plata ha conseguido avanzar un 35%, que es una barbaridad en lo que llevamos de año, o sea, un 35% desde su nivel de precio de apertura, que lo tiene en los 27,86, ha llegado a tocar un máximo en la zona de los 37,65, o sea, consiguió avanzar un 35% y en estos momentos avanza en el entorno de un 16,5%, o sea, ya ha retrocedido un 18% desde los máximos anuales. Es para que se hagan una idea los oyentes de lo volátil que es la cotización de la plata. Es tremenda, o sea, nos ofrece unas oportunidades de negocio. De hecho, en Forex Índices seguimos muchísimo la plata, la operamos mucho en el corto plazo porque ofrece unos recorridos interesantísimos. Eso sí, quienes se metan con la plata a operar el metal, que tengan mucho cuidado y que entren con unas estrategias y unos planes de trabajo muy bien organizados, conociendo muy bien la evolución de la plata en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque es muy peligrosa, igual que nos ofrece recorridos interesantes, nos puede hacer mucho daño. La plata, como comento, es mucho más volátil que el oro. Hay días en los que van al unísono una cotización y la otra, o sea, el oro y la plata, pero siempre la plata ofrece recorridos mayores, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. En estos momentos, bueno, la plata alcista en el mediano y largo plazo y tenemos una situación bastante parecida, aunque bastante más alejada que en la situación del oro. Tenemos una línea de tendencia que nos arranca en agosto del año 2010, línea de tendencia de mediano-largo plazo. Se encuentra pues prácticamente pues a un 12,5% de la cotización actual de los 32,45. Pero también sería el objetivo bajista en la zona de los $30 por onza. Nos pasa la línea de tendencia, nos pasaría la presente semana. Pero repito, cuidado con la plata porque tiene tanto de dulce como de amargo. Vemos que los movimientos son bestiales, por calificarlos de una forma dura, un 35% en dos meses al alza y que ya retroceda desde los máximos un 18%, pero bueno, todavía con respecto del nivel de precio de apertura anual, pues avanza un 16%. Hay que saber subirse al tren y además en la parada adecuada, ¿no? Muy complicada. La operativa de la plata es muy complicada, pero repito, si aplicamos unas buenas estrategias para la plata, que en Forex Índices las tenemos y muy buenas, le podemos sacar un rendimiento en la operativa diaria, sin duda alguna. Perfecto. Y lo que te preguntaba, que a lo mejor es una tontería la pregunta, si hay algún tipo de correlación entre las tendencias de oro y plata y los precios de oro y plata. Son bastante diferentes, evidentemente. No es lo mismo los $1,600 la onza que los 30 y pico que tiene la plata. Pero me refiero a una correlación entre estos dos metales preciosos que son los fundamentales, que más o menos son los reyes del mercado, ¿no? Sí, vamos a ver, en el mediano y largo plazo no hay diferencias, puesto que los dos, la cotización del oro y la plata siguen alcistas en el mediano y largo plazo. Donde encontramos una diferencia mayor es en la operativa de corto plazo, es decir, en una operativa intradía o intrasemana, sí que puede haber diferencias entre los movimientos del oro y los movimientos de la plata. Por poner un ejemplo, creo que fue, voy a buscar un momentito el gráfico, pero creo que fue el jueves de la semana pasada. La plata consiguió avanzar y retroceder en el mismo día un 5%, que es muchísimo retroceder para cualquier producto cotizado. Y el oro pues lo hizo un 2%, es decir, que aunque los movimientos, si la plata y el oro, si por ejemplo la plata tiene un movimiento bajista en el intradía, la plata seguramente también va a tener un movimiento bajista. La diferencia está en el avance porcentual, es decir, que la plata siempre avanza como mínimo el doble en tanto por ciento que lo hace el oro. Si la plata avanza un 4%, el oro seguramente lo haga en un 2% o en un 1,5%. Esa es la diferencia. Perfecto, pues contestada mi curiosidad. Pues vamos, si te parece, 28 minutos sobre las 9 de la mañana en Península y Canarias, Península y Baleares, que me equivoco, en Canarias tenemos una hora menos, 8:28, vamos con los titulares de la prensa del entorno económico. Comenzamos con 5 días, Bruselas teme que Grecia no cumpla tras las elecciones, Grecia de nuevo en el candelero, por lo que vemos, nuevo aluvión de bonos patrióticos, Andalucía y Cataluña ya preparan los primeros emisiones del año para minoristas, y estamos hablando de los titulares de 5 días. La bolsa abre con leve recortes, una jornada semifestiva, lo que te comentamos, la mitad de España está de vacaciones o hace fiesta y la otra mitad pues estamos trabajando. Mario Fernández, presidente de Cuchabank, queremos duplicar el tamaño pero ahora no estamos en negociaciones, lo que la crisis se llevó o no de los convenios colectivos. Hay un reportaje, una visión general de lo que ha ocurrido hasta ahora con los convenios colectivos y lo que ocurrirá tras la reforma laboral. Los organismos públicos harán lo que se llama sale and lease back, que es vender y alquilar lo que vendan. O sea, si tienes un edificio tuyo en propiedad, pues lo vendes y le dices al que te lo compra, mira, vamos a alquilarte estos locales donde estamos. Ah, pues perfecto, pues esto se llama así. Que, bueno, van a hacer los organismos públicos sale and lease back. El ajuste obliga a Renfe a tirar de banquillo para formar su directiva. Apple anunció el destino de su caja de 75.000 millones. Starbucks comienza a vender zumos. El listado de contratistas de Fomento se aligeró un 30% en el crítico año 2011. Y seguimos con un nuevo capítulo del culebrón Megabloat. Una jueza de Nueva Zelanda ha anulado la confiscación de los bienes del jefe de Megabloat. Decían que iban a imponerle prácticamente cárcel de por vida. Han pasado menos de un mes y está ya libre. Le confiscaron todo y ahora se lo van a tener que devolver. Pues prácticamente va a salir sin prácticamente cargos. La Caixa entra en la web de restaurantes, la nevera roja. Pasamos con las noticias del diario Expansión. El IBEX se mueve con suaves descensos en una jornada semifestiva. El gobierno da créditos baratos a nuevos negocios y pymes turísticas. El Wall Street Journal también se hace eco de lo que ocurre con los sondeos para extraer petróleo en aguas canarias, aquí cerquita, frente a Lanzarote y Fuerteventura, y dicen una fuga de petróleo estratégica. Es un artículo que está repicado en expansión.com, pero lo firma The Wall Street Journal. Estrategias bursátiles para aprovechar las fusiones bancarias, guía para evitar errores al invertir, UPS compra TNT para crear un gigante mundial de mensajería y Intel llega tarde a la era del iPhone. Los reyes acuden al bicentenario de la Constitución de Cádiz del 1812 y los pensionistas noruegos compran en la bolsa española y venden deuda. Y nos quedaba el economista, el IBEX 35 cae pero mantiene los 8.400, Unicaja acelera para unirse al Liberbank tras observar Caja España y la banca tapa con sus agujeros con la refinanciaciones. Los equipos le dan la espalda, son los derechos de retransmisión, parece ser que en MediaPro pues le empiezan a crecer todos los enanos después de las pérdidas que ha tenido con la Sexta, con los derechos de retransmisión, pues parece ser que todos los equipos que habían firmado con él los derechos de representación o derechos de retransmisión se van echando atrás uno tras otro. La central nuclear de Garoña cerrará si no se prorroga su vida útil 6 años. Sus accionistas quieren que esté operativa al menos hasta el 2023. Hay otro reportaje en El Economista, 6 preguntas y respuestas sobre la quita histórica en Grecia. Un reportaje sobre lo que puede ocurrir en el entorno económico en las elecciones andaluces, que son pues en 6 días, el domingo 25, son las elecciones. También el gobierno estudia una modificación del Código Penal. Los malos gestores podrían recibir una pena como la de malversación. Y poco más, Montoro niega los rumores, no habrá recortes en desempleo y en contra de Eurovegas, menos de los que podrían lograr empleo. Aquí pues creo que se van alternando pues los detractores de la inversión de Eurovegas, bien sea en Madrid, bien sea en Barcelona, y los fans a cualquier coste, que dicen que es una maravilla de inversión y que cueste lo que cueste, pues que merece la pena entrar. Jesús, este culebrón de Eurovegas, que bueno, ni a ti ni a mí nos va a afectar mucho, porque tú estás en Valladolid y yo estoy aquí en Canarias, o sea que a no ser que cambien mucho de opinión y decían ponerlo allá junto a ahí en Castilla y León o aquí en Canarias, pues no nos va a tocar. Pero ¿qué te parece una inversión así tan elefantiásica para zonas como Cataluña o Madrid, que al final creo que se va a llevar el gato al agua? ¿Crees que merece la pena dar tantas concesiones como pide el máximo inversor? Pues sinceramente es un tema bastante delicado. Es un tema bastante delicado y no sabría decir si merece la pena realmente o no merece la pena, porque no soy experto en la materia. Entonces no voy a aconsejar, por si los oyentes luego pudieran tomar alguna posición con mis comentarios. Sinceramente, no soy experto en la materia y, bueno, pues me voy a reservar la opinión. Yo, por lo que he leído, creo que la inversión es interesante, pero claro, está pidiendo tantas cosas que incluso había que reformar, no sé si hasta la Constitución, pero el Estatuto de los Trabajadores seguro, porque lo que pide este señor, pues casi es que se pasa un par de pueblos. Pero bueno, si dice que va, hablan de 260.000 empleos. Ya veremos a ver lo que ocurre. De todas formas, pues mira, es un culebrón que no ha hecho más que empezar y bueno, pues tendremos tiempo para analizarlo y además con mucho más conocimiento de causa. Pues son 34 minutos sobre las 8 de la mañana. Vamos ya rápidamente a contarnos lo que están haciendo ahora mismo los índices europeos y también un repaso por lo que hicieron los americanos, y ya vamos directamente con las consultas al amigo Jesús Benito de forexindices.es. El IBEX 35 ahora mismo en Europa está todo en rojo, así para no tener que decir sube, baja, baja, sube, rojo, verde, tal, ¿no? Pues nada, todo en rojo. 0,43% pierde el IBEX, el índice belga pierde un 0,13, el DAX alemán un 0,31, el CAC 40 pierde un 0,57, el FTSE londinense un 0,23, el PSI portugués un 0,08, el Eurostock 50 pierde un 0,39, el ECO 10 pierde un 0,17 y el FTSE MIB milanés un 0,28. El viernes cerraron las bolsas en Wall Street con 3 en rojo y una en verde. El Dow Jones perdió un 0,15, el Nasdaq 100 perdió un 0,07, el SP500 subió un 0,11 y el Nasdaq Composite que bajó un 0,04. Ya ves, las bajadas prácticamente mínimas, 0,15 es la máxima y en subidas pues también poquito, 0,11. Y el Nikkei esta mañana pues ascendió un 0,12% y está pues por encima de los 10.100 puntos, 10.141. Pues 35 minutos sobre las 8 de la mañana en Canarias, 35 minutos sobre las 9 de la mañana en la Península y Baleares, y vamos ya con las consultas de los oyentes a el analista que nos visita en la sesión de hoy, que no es otro que Jesús Benito, de forexindices.es. Las consultas puedes hacerlas a través de tres vías. La vía telefónica, muy fácil, porque hay un contestador, es el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda es a través del correo electrónico, escribiendo un email a mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera vía, entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro, ahí buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas, dejas tu consulta. Nosotros la recolectamos, la recogemos de un lugar y de otro y se las pasamos a los analistas. En este caso, Jesús Benito, de forexindices.es. Nos pregunta Mari. Jesús, a ver qué le puedes preguntar. Una pregunta de las tuyas. Bueno, respuesta que le puedes dar perfectamente porque es de tu negociado de divisas y materias primas. Dice Mari, ¿ha llegado el momento de invertir en cortos en oro? ¿Qué le puedes preguntar? ¿Qué le puedes contestar a la amiga Mari, que está muy preocupada también con el precio del oro? Ya se plantea incluso invertir en cortos, para que veas. Le puedo decir lo que he comentado anteriormente cuando hicimos el breve análisis de la cotización del oro. La clave está en los 1608. Si quiere invertir en una operación cortita hasta los 1608, yo lo veo bastante factible que pueda llegar al precio de apertura anual. En estos momentos cotiza en los 1655. Entonces, una visita al precio de apertura anual para confirmar movimiento es bastante factible. Ahora, invertir en corto a mediano y largo plazo, yo no lo haría, por lo menos de momento, hasta que no nos quebrara los 1608 y la línea de tendencia alcista de la cual hemos hablado anteriormente, que es lo que está manteniendo la cotización del oro alcista en el mediano y largo plazo. Mientras esa línea de tendencia que nos viene desde octubre del año 2008 no sea quebrada a la baja y no se posicione por debajo del precio de apertura anual, las posiciones en corto en el oro están vetadas totalmente. Lo que sí podemos, para nuestra amiga Mari, lo que sí podemos es planificar una operación desde los 1655 a los 1608 para esta semana, una posición bajista. Si quiere planificar una posición alcista, que lo haga desde estos niveles hasta la zona de los 1712. Yo son las dos opciones de operación que le doy para esta semana, con más posibilidades de que llegue a los 1608, el precio de apertura anual, que es el nivel que más fuerza de imán está ejerciendo sobre la cotización en estos últimos días. Perfecto, pues seguimos con otra consulta. En este caso es el amigo Arturo, el oyente que nos pregunta, dice, ¿merece la pena un cruce, supone que es una operación, en el cruce euro-yen a favor del yen en, digamos, una semana? Nos lo pregunta el amigo Arturo. Es un cruce, tú hablaste antes del cruce dólar-yen, en este caso nos pregunta euro-yen. No sé si será similar, Jesús, o habrá algún tipo de diferencia. ¿Qué le puedes contestar al amigo Arturo? Sí, vamos a ver. El euro-yen, todos los cruces con el yen están avanzando posiciones. El yen se muestra débil en las últimas jornadas. El yen va siempre en correlación con los índices bursátiles, no con las bolsas a nivel mundial. Si las bolsas avanzan en positivo, el yen retrocede. O sea, el yen actúa como valor refugio, la divisa japonesa actúa siempre como valor refugio y en épocas turbulentas pues el yen se revaloriza. En las últimas jornadas que hemos visto avances en los principales índices bursátiles, pues el yen se ha depreciado. Concretamente el euro yen cotiza en la zona, esta mañana en la zona de los 109 yenes por euro, ha llegado a una resistencia psicológica en la zona de los 110 y desde ahí ha sido rechazada la cotización. Por supuesto, el euro yen es un par muy operable en el corto, para operativa intradía, corto, mediano y largo plazo. Si quiere plantear una operativa para la semana, yo esperaría que el par llegara a tocar la zona de los 108.65. que es un nivel, una congestión histórica de mediano largo plazo en los 108.65, y desde ahí tomaría una posición alcista en compra, pero debe de tocar los 108.65. Y luego por la parte de arriba, si quebrara con decisión los 110, realizar una operación alcista hasta la zona de los 110.75, si quiere una operación para el corto plazo, y un poquito más de mediano plazo hasta los 112.80, que es el nivel de resistencia más importante que tenemos cercano a la cotización del euro-yen en estos momentos. Perfecto. Yo os lo... las operaciones que puedo planificar para el euro-yen. Luego podemos planificar otra bajista también, en caso de que se posicione por debajo de los 108.50 hasta el soporte más importante que tenemos en los 106.40. Son tres operaciones que yo le puedo plantear para nuestro amigo. El amigo Arturo que nos preguntaba. Pues vamos con la consulta de Ana, que nos dice: con la puesta en el mercado de las reservas de crudo norteamericano, ¿es posible una bajada del petróleo Brent? Yo cuando he recogido esta pregunta le he echado un vistacillo y ha sido casi todo lo contrario, porque está por encima de los 125. No sé qué le vas a responder a la amiga Ana, pero el precio del petróleo, a pesar de que metan un montón de producto en el mercado, sigue subiendo, ¿no, Jesús? Bueno, eso es una gotita en el océano, ¿no? Lo de liberar más reservas en Estados Unidos. En unas condiciones normales, pues sí que podría incidir y relajarse un poco el precio del crudo, pero hay que tener en cuenta que donde está realmente la fuerza es en Oriente Medio. Mientras en Oriente Medio haya turbulencias geopolíticas, pues bueno, el precio del crudo no se va a relajar, eso está claro. Siria marca el ritmo, Irán también, y bueno, entonces mientras no haya una estabilidad geopolítica en esa zona, que va para largo, si es que algún día la vemos, pues entonces no sé, el precio del barril está muy cómodo ya por encima de los 125. Ya se posicionó la semana pasada claramente por encima de esta barrera psicológica, y mientras no pierda los 125 y además con decisión, no vamos a ver retrocesos en la cotización del crudo. Y repito, que Estados Unidos liberalice un poco de reservas, vale, bien, puede relajar a lo mejor en el consumo interno, pero lo que es a nivel mundial, nada de nada. No tiene nada que ver en estos momentos. O sea que malas noticias para los que tenemos que llenar el depósito, ¿no, Jesús? Sí, bueno, eso está claro. Pues nada, vamos. Además con el petróleo es algo curioso, porque los precios suben pero luego no bajan, ¿no? Sí, sí. No se ven reflejados en la gasolina. El petróleo te puede bajar $25 de aquí a 2 meses, sin embargo la gasolina te baja 3 céntimos, ¿no? Sí, sí. Entonces yo esas relaciones y esas correlaciones entre el precio del crudo y el precio de la gasolina no acabo de entenderlas muy bien. Bueno, el caso es que cada vez que vamos al surtidor, ¿no?, como decimos aquí en mi tierra, cada vez que vamos a la estación de servicio, el precio sube y sube, y como mucho, pues aunque la cotización del petróleo, te digo, puede bajar $25 a lo largo del año, los precios que mantiene el gasóleo en estos momentos de 1,50 se podría relajar hasta 1,40. Pero vamos, no entiendo yo muy bien por qué los precios suben y luego le cuesta tanto bajar. Aquí en Canarias, que pagamos algo menos porque hay bueno, somos un mercado franco, pagamos 1 euro por litro. Yo eché, creo que ayer, y bueno, 1 euro por litro, y nos parece caro porque lo normal era pues estar en torno a los 0,60 aproximadamente, pero empezó a subir, y ya fue noticia aquí en todos los medios que un litro de gasolina o gasoil, que prácticamente están a la par, pues estén por encima del euro, algo que ya habéis sobrepasado allá en la península, pero hace ya años y años, ¿no, Jesús? Aquí ya estamos con el 1,5. Ya. El próximo objetivo son 2. Los 2, exactamente. Yo cada vez que pienso en echar gasolina allá en la península, digo, tiene que ser la monda. Pues vamos eso, con más. Cuando vas a la estación de servicio, no debes de pensar, porque si lo piensas, es peor, ¿eh? Ya me imagino. Pues seguimos con más preguntas. Nos la hace la amiga Monse. Dice, estoy pensando en invertir en el FTSE, supone el FTSE londinense, porque me parece un índice muy interesante. ¿Podría recomendarme algunos títulos o alguna operativa a medio plazo? Y nos lo pregunta la amiga Monse. Sí, vamos a ver. La situación del FTSE es, pues también, muy clara. Está respetando las últimas dos semanas la barrera psicológica de los 6.000 puntos, pero tenemos ya muy cercano los máximos históricos en la zona de los 6.750. Entonces, el objetivo, sin duda alguna, son los máximos históricos del FTSE para este año 2012. Otra cosa es que llegue a alcanzarlos, pero su objetivo alcista, sin duda alguna, pues son los máximos históricos, al igual que en el Dow Jones los 14.000 puntos, pues en el FTSE los 7.500. El IBEX 35, por desgracia, está bastante alejado de los máximos históricos, le queda muchísimo recorrido y lo lógico es que no llegue a alcanzarlos en este año 2012, pero para el FTSE no sería nada raro que llegara a tocar esos máximos históricos si el sentimiento sigue optimista. Por la parte de arriba, los 6.000 puntos están ejerciendo de barrera de resistencia clara en los últimos días. Si tuviéramos un quiebre de los 6.000 puntos con confirmación mínimo en temporalidad diaria, mínimo en un gráfico de temporalidad diaria, sí que podíamos ir a la zona de los 6.140, que son los máximos que marcó en mayo del año 2011. Sería el objetivo alcista para una operación de corto mediano hasta los 6.140, 6.150. Eso sería una operación alcista. Y luego por la parte de abajo podríamos realizar una operación a la baja hasta los 5.800, que es el nivel de soporte más cercano que tenemos. En cuanto a la pregunta de qué valores podríamos, yo me iría al sector inmobiliario, al sector inmobiliario en el Reino Unido y también al sector farmacéutico. Si quiere elegir, hay varias empresas cotizadas, ¿no? Yo me iría a cualquiera de ellas, pero siempre dentro del sector inmobiliario y del sector farmacéutico. Pues fíjate, el sector inmobiliario, ayer precisamente estaba dando una vuelta y bueno, tuve que esperar a alguien y justo pues coincidí en una inmobiliaria. Y hace pues unos años, cuando la burbuja todavía no había estallado, pues los pisos por esa zona estaban el más barato 120.000 euros. Bueno, pues ahora todos están pues 50.000. 55.000, 60.000 euros, digo, pero si esto es una maravilla, o sea, lo que han bajado, que no me había fijado en los precios de los pisos, ¿allá en tu zona también han bajado tanto o no tanto? Depende de las zonas, depende de las zonas, de las regiones, de las provincias, no en todos los sitios se han depreciado la vivienda con tanta fuerza, ¿no? En la costa, la costa sur sobre todo y costa este, lo que es el Mediterráneo, se han depreciado pues bastante, con bastante fuerza, ¿no? El precio de la vivienda, sin embargo, en el interior y sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, ha bajado muy poquito, está en el entorno del 20%, 20-21% en ciudades como Madrid y Barcelona, y si te vas a San Sebastián, por ejemplo, ha bajado muchísimo menos, está en el entorno del 12 o el 15%. Cuando en una zona turística como puede ser el Levante, pues sí que se ha depreciado en un 30%, un 35%. Entonces, va por barrios, como se suele decir, no en todos los sitios se ha depreciado la vivienda con la misma intensidad. Y en Valladolid, más o menos, que es tu zona que conoces, y si le echas una ojeada, porque supongo que las inmobiliarias estarán con todos los cartelones, sí, ahí haciendo ofertas a mansalva, ¿no? Sí, vamos a ver. Aquí también va por barrios, ¿no? Como en España, que hay distintas zonas, pues bueno, en las ciudades también hay distintas zonas y distintos barrios. Por ejemplo, en la zona centro, la depreciación de la vivienda ha sido mínima. O sea, te puedo hablar de un 8, un 10% en la zona centro, que es la más cara. Luego ya si nos vamos un poquito a los barrios, en la periferia, sí que se ha notado bastante. Ahí puede llegar hasta un 35%. Pues entonces sí, va por barrios también en las ciudades. Pues a ver si empiezan a bajar, porque no sé si fuiste tú el que me lo comentaste, que en Estados Unidos se tuvieron la burbuja inmobiliaria, pero supieron reaccionar a tiempo y, bueno, pues no lo pasaron tan mal como nosotros. Sí, fui yo en un programa. Sí, sí. Está muy claro, cuando la cotización de cualquier producto se recalienta, cuanto antes llegue a su suelo real, antes puede empezar a crecer. Entonces, en Estados Unidos son mucho más dinámicos en todo, en el aspecto laboral y en el aspecto económico, en todos los aspectos son más dinámicos. No quiero decir que más eficientes, pero sí más dinámicos. Entonces, lo que hicieron fue rebajar el precio de la vivienda a un 50% en cuestión de meses, y de ahí que la vivienda en Estados Unidos pues ya esté creciendo. Pero es por eso, por el dinamismo de la economía americana. Es que aquí estamos viviendo una situación surrealista. La gente no tiene dinero para comprar, la gente no compra y los precios no bajan. Y no sé, una cosa que lo normal sería, si hay gente, si no hay demanda, pues rebaja los precios, que a lo mejor pues consigues vender. Pues nada, una situación surrealista. Ya, el problema es que la mayoría de las viviendas están en manos de los grandes bancos. Pero es que los bancos tienen unas deudas brutales, o sea, podrían sacarse parte de la deuda vendiendo eso, aunque pierdan dinero, pero por lo menos se sacan suelo, ¿no? No sé. Cuando ellos no sacan las viviendas a precio barato es porque no están tan ahogados, ¿eh? Pues veremos a ver, pues no paran de pedir créditos al Banco Central, que se quedan sí, solos. Pero bueno, los créditos que piden al Banco Central Europeo es negocio para un BBV o un Santander, es negocio, porque lo cogen muy barato y luego lo sacan y lo invierten en bonos en otros sitios que le rentan mucho más. O sea, eso es un negocio muy claro para los grandes bancos. Perfecto, pues seguimos con más consultas. Mark nos pregunta, si exceptuamos Europa y Estados Unidos, ¿hay otros índices menos conocidos que nos ofrezcan buenas rentabilidades ahora mismo? Nos lo pregunta el amigo Mark. ¿Qué respuesta le puedes dar, Jesús? Hay otros índices. Vamos a ver, lo que pasa que si nos salimos de Europa y Estados Unidos, nos vamos a encontrar con una mayor volatilidad. Y nos va a costar más dinero entrar a operar en esos índices. Por ejemplo, el índice de Sudáfrica es uno de los índices que está de moda. ¿Por qué? Porque ejerce, o sea, porque tiene movimientos muy bruscos, sobre todo en el corto plazo. Te puede avanzar un 3% en una hora y retrocederte un 4% a la hora siguiente. Entonces, si nos salimos de la zona euro o de Estados Unidos y de Japón, del índice Nikkei, si nos salimos de estas tres zonas, vamos a encontrar oportunidades muy buenas, como estoy comentando, por ejemplo, o en los índices de China también. Lo que pasa que esos productos hay que conocerlos muy bien, porque la volatilidad en el corto plazo es muy amplia, Es una gran volatilidad la que tienen estos índices en el corto plazo, y tenemos que conocer muy bien, como siempre digo, tenemos que conocer cuando vayamos a entrar a operar cualquier producto, hay que conocerlo muy bien, estudiarlo y luego, bueno, pues actuar en consecuencia. También, ¿qué es lo que sucede? Pues que los brokers que ofrecen la operativa de estos índices, que se salen de la zona euro, de Japón y de Estados Unidos, pues siempre tienen unos precios un poquito más caros para la operativa de estos índices. Entonces hay que hallar también la relación calidad-precio para operar o no operar. Pero sí, hay índices bursátiles muy atractivos. Por ejemplo, también en Sudamérica tenemos índices también atractivos, pero nos encontramos con el inconveniente de la volatilidad extrema en el corto plazo. Hay que tener mucho cuidado. Pues vamos con la última pregunta, y si nos están escuchando los oyentes dirán, esto es que la repetiste porque ya se la hiciste al anterior analista. No, sé que la estoy repitiendo porque como nos la hizo Quique y esta pregunta pues era continuación de una consulta al amigo Javier Alfayate que está los jueves, pues digo, mira, si te apetece, pues es lo pregunto lo mismo a todos los analistas y así pues vas teniendo diferentes puntos de vista. Y pregunta al amigo Quique, según el analista, ¿cuál es el horizonte temporal más corto para ganar dinero en bolsa? Hablamos de un perfil tirando a poco agresivo. Jesús, ¿qué le podías comentar al amigo Quique? Ya me has dicho antes que podía estar 3 horas hablando contestándole. Sí, es que es una pregunta muy amplia, sí. Es una pregunta, bueno, pues para pasar horas hablando de ella. Te comentaba antes de comenzar el programa que podemos estar una semana tranquilamente hablando de este tema. El objetivo, yo más bien es que por el comentario que hace nuestro oyente, va por dentro, quiere decir, ¿cuánto tiempo necesito para hacerme rico? O sea, yo es lo que entiendo en la pregunta realmente, que él no lo escribe, no lo expresa, pero realmente es lo que está pensando. Porque ganar dinero en los mercados, bueno, podemos ganar hoy dinero, es el objetivo más corto. Abrir una operación hoy en el IBEX 35 al alza hasta los 8.500 puntos y ganarla. Eso es un objetivo para ganar dinero en bolsa o en los mercados a corto plazo. Otra cosa es ganar dinero consistentemente en el tiempo, que eso se produce pues a través de unos conocimientos, una inversión de capital, esfuerzo y sacrificio. En fin, que si nuestro amigo quiere dedicarse a los mercados financieros, bien en bolsa, en divisas o materias primas, que se asesore. Yo es lo que el consejo que le doy, que se asesore muy, muy bien de dónde se va a meter y cómo y con cuánto capital. Es imprescindible para salir indemnes de los mercados. Los mercados son muy agresivos. Es muy peligroso entrar a negociar en los mercados sin conocimiento. Siempre lo repito, pero es que es así. Debemos de adquirir primero conocimientos y en segundo lugar disponer de cierto capital para invertir. Entonces, a la pregunta esta tan genérica de cuánto tiempo, pues bueno, o sea, lo que necesitas es ser constante en el tiempo. No te vas a hacer rico trabajando en bolsa. Es muy difícil hacerse rico. Hay gente que se ha hecho rica, pero es muy improbable. Es posible, pero improbable totalmente. Lo que debemos de mirar cuando entramos a trabajar en los mercados es sacarle un rendimiento acorde a la inversión que vamos a realizar, ni más ni menos, porque si nosotros apretamos el acelerador, si queremos ganar más de lo que nuestro capital invertido nos permite, nos podemos ver con que la cuenta se nos quede a cero en cuestión de días o en cuestión de meses. Hay que manejar muy bien la gestión de riesgo, es básico. Las estrategias para operar son importantes, pero lo básico y fundamental es la gestión de nuestro capital. Perfecto. Y además de eso sabéis mucho en forexindices.es, ¿no, Jesús? Que ahí estáis continuamente pues asesorando a clientes, aconsejando sobre operativas y bueno, pues exponiendo un poco estrategias muy, muy, muy acorde a los mercados, ¿no, Jesús? Sí, es nuestro punto fuerte, por así decirlo, la asesoría personalizada. Nosotros solo asesoramos personalmente, individualmente. Y bueno, pues es nuestro fuerte, como digo, realizamos una gestión de capital muy rigurosa, muy acorde con las condiciones de mercado en las que estamos metidos actualmente. Y bueno, a partir de esa gestión de capital, luego aplicamos unas estrategias efectivas también acorde a los tiempos que corren. Las estrategias no son efectivas eternamente, hay que irlas ajustando siempre, porque las condiciones de mercado no son las mismas las que tenemos hoy a las que teníamos hace 10 años. Entonces, esa evolución la vamos marcando perfectamente en Forex Índices, y las personas que acuden a nosotros para asesorarse con nuestras asesorías personalizadas salen siempre pues muy agradecidos y muy contentos, por así decirlo. Perfecto, pues no tenemos tiempo para más, que nos llega el informativo. Pues Jesús Benito de forexindices.es, muchísimas gracias, te agradecemos enormemente el haber compartido con nosotros este tiempo de radio y si te parece te emplazamos para el próximo lunes, ¿de acuerdo? Sí, perfecto, ya el lunes de la semana que viene volvemos a estar aquí otro ratito, que paséis buena semana y a los inversores decirle que mucho cuidadito y que respeten siempre sus límites de beneficio y su sector de pérdidas, porque es el único escudo que tenemos para defendernos contra el ataque de las cotizaciones, los stocks de pérdidas. Perfecto, pues muchas gracias Jesús, y no, por nuestra parte nada más. En la producción la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos esta tarde, 19.05, justo después del informativo. El IBEX ahora mismo pierde un 0,12% y todos los índices europeos en rojo. Que pase un buen día, buen resto del día y hasta entonces, muy buenas días. Economía y finanzas. Una producción de MB Radio.